Intendente, ¿cómo está la situación con los sueldos de los municipales? El sueldo del mes de junio se abonó en tiempo y forma el día 5 de julio. Ahora el día 13 de julio se abona el 50% del aguinaldo y el otro 50%, como se prevé, el 13 de agosto, con el compromiso de que si las gestiones pueden llegar a definirse favorablemente, se abone con menor tiempo al 13. Pero bueno, tenemos que entender la situación económica también que se viene derivando, los costos que han aumentado para el mantenimiento de los servicios. Ha habido incrementos de todo tipo, en los insumos, en los repuestos, en algún convenio que se ha firmado con EPEC. Y bueno, tratamos de llevar todo esto cumpliendo, ha bajado la recaudación, sin tratar de tocar las tasas municipales. Bueno, hay localidades que lógicamente que la recaudación ha bajado mucho menos en proporción de lo que nos ha bajado acá en Capilla del Monte. Hay un acuerdo firmado en ese sentido, ¿no? El pago del aguinaldo en dos cuotas se ha hecho con el gremio municipales. ¿Se avisó algún tipo de conflicto? Porque hay otro sector que dice no está representado. Nosotros, queriendo ser representado por otro gremio. Nosotros respondemos y bueno, el acuerdo lo firmamos con el gremio que tiene la representatividad gremial dentro de lo que es el ejido nuestro. Bueno, tendrán que ver entre los gremios el tema de la representación gremial. Mientras tanto, la representación gremial lo tiene el SOEM.